buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy miércoles 8 de febrero de 2017. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Adán Coromoto Chávez Frías. En la locución de guardia, Kenny Castillo. Y en los controles, el único inigualable. Es que esos ojitos, aquí hay varios pares de ojitos sonrientes, pero ninguno sonríe, ninguno de ellos sonríe como los de Luis Yerloyo. Y abriendo la ventana la mañana de hoy, abriendo puertas, ventanas, ¡mua! Esta servidora, Enza García, con besos, abrazos, apapachos, amapuches y todas las bendiciones posibles desde lo más profundo de mi corazón. Bienvenidas y bienvenidos, y abrimos con la tribu del Güiro Rojo, puertas y ventanas. Nunca falta, vamos a abrir las puertas y las ventanas, que entre el sol, que entre la alegría, que entre el optimismo. Por más mal que estemos, nunca va a faltar quien nos tienda una mano, nunca va a faltar una buena idea y nunca va a faltar quien nos dé su cariño, quien nos dé su amor. Muchas veces nos sentimos frustrados porque queremos que sea una determinada persona quien nos brinde su amor y su apoyo, pero esa persona a lo mejor está allí para enseñarte otra cosa y el amor lo estás recibiendo de otra. De repente el señor del kiosco de revistas que habla contigo todos los días y te da el periódico y conversan un rato. Y que cuando te le veas difícil, a lo mejor es ese señor quien tú menos te imaginas, el que te va a tender la mano. Pero creamos en que se puede, creamos en nosotros mismos, porque siempre, siempre, siempre va a haber alguien que nos ama y que nos va a tender una mano. Y si no es en este plano, en el otro plano tenemos un Dios amoroso, tenemos nuestros ancestros, nuestros familiares que partieron antes y desde allí están. Están amándonos, están queriéndonos, están tendiéndonos la mano. Así que vamos, ánimo y alegría. Y ayer se inició el año judicial y el presidente Nicolás Maduro creó la gran misión Justicia Socialista. Esto es una gran alianza de fuerza entre los poderes judicial, ciudadano y ejecutivo. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este martes la creación de la Gran Misión Justicia Socialista como una gran alianza de fuerzas entre el Poder Judicial, el Poder Ciudadano y el Poder Ejecutivo. Hay tareas de primer orden que tenemos que combinar: la acción del Poder Ciudadano y del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo Nacional del Gobierno Bolivariano, explicó el mandatario nacional en el acto para el inicio del año judicial 2017. Narró que estaba retomando una idea que había expresado el comandante Chávez en ese mismo espacio, la sede del Tribunal Supremo de Justicia. La traemos adaptada perfectamente al plan de seguridad de los cuadrantes de paz y a todos los retos que hemos asumido en los últimos meses y sobre todo en estas semanas que han pasado en el mes de enero. Indicó que la nueva gran misión se debía hacer bien, pero además rápido, que lo hagamos de verdad, verdad. Acotó y añadió: fundemos una nueva gran misión que nos permita hacer justicia y con la justicia reconstruir la paz. Así que anuncio la creación, fundación hoy 7 de febrero de 2017. En el espíritu victorioso de fe con que hemos iniciado este año, anuncio la creación de la Gran Misión Justicia Socialista, exclamó y agregó, para ir una gran alianza de trabajo entre los tres poderes que debemos garantizar la paz y la seguridad de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Detalló que la función de esta nueva gran misión será para conformar las casas de paz, para ir a llevar los fiscales, los jueces y la seguridad armada a los cuadrantes de paz, para ir a formar a los consejos comunales en una nueva visión de justicia social y construir la paz territorial realmente. Creo que esa es la gran tarea del 2017 y el 2018, sentenció el jefe de Estado venezolano, quien explicó también que el Poder Judicial había demostrado que estaba facultado para darle resultados al país. El Poder Judicial, sin lugar a dudas, el Poder Militar, el gran Poder Militar de la Patria, el Poder Popular, el Poder Político del Gobierno, el Poder de las Instituciones. Nosotros conjuntamente asumamos la gran misión Justicia Socialista para construir la paz en el hogar, en la comunidad, en la calle, para construir la paz que el pueblo reclama. Entonces, bueno, bienvenida esta gran misión Justicia Socialista que fue fundada el día de ayer. Seguimos revisando informaciones y a ver, porque estamos viendo aquí. Bueno, fíjense ustedes, es importante, ¿no?, crear esta misión, porque fíjense lo ocurrido en estos días. 5 muertes en la última semana por intento de sabotaje al sistema eléctrico. Es decir, para dejar sin luz a una ciudad, dejar sin luz al país, porque si más sabotaje en el Guri, arriesgan su vida. Se dejan freír como chistorritas a la parrilla. Y discúlpeme que lo diga de esa forma. Pero ¿cómo hay gente que es capaz de arriesgar la vida por 4 lochas, por 10 lochas? Porque así les paguen 100.000 bolívares, 200.000 bolívares, 300.000 bolívares. Eso no vale la vida. Y de paso, venderse por dinero con el fin de sabotear una gestión de gobierno y perjudicar al pueblo. Los ataques al sistema eléctrico iniciaron el martes pasado. Y bueno, en la última semana, de martes a martes, 5 muertes por intento de sabotaje al sistema eléctrico. Luis Mota Domínguez, ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, informó que al menos 5 muertes se han registrado en los últimos 6 días tras la manipulación y ataques al sistema eléctrico nacional. En rueda de prensa, Mota Domínguez informó que el último ataque ocurrió en el municipio de Angostura, en el estado Bolívar, dentro de la superficie del campamento del Guri. Ya van 5 fallecidos en menos de 6 días. O sea, de paso, es que fallecen y siguen, reinciden, ¿no? Informó que la persona fallecida en esta intervención ilegal en Bolívar respondía al nombre de José Rafael Cobas y Fontes. Dicho sujeto presentaba antecedentes policiales y penales. Mota Domínguez manifestó que la muerte se produce tras manipular el sistema eléctrico para el tratamiento del agua en el Guri el pasado domingo. Recordó que los ataques iniciaron el martes pasado en el centro petroquímico del Tablazo, en Zulia. Luego el jueves fue manipulado el sistema eléctrico del complejo petroquímico Hugo Chávez Frías en Morón, Carabobo, para un total de 4 fallecidos. Son 5 personas fallecidas, ataques que buscan desestabilizar. Bueno, fíjense ustedes, buscaban generar sabotaje eléctrico, pum pum, Guri, a la vez que estaban promoviendo una serie de marchas en Caracas. Y nadie se les une, porque esas marchas fueron un fracaso. Porque si hay algo que queda demostrado, es que si bien hay un sector de la población descontento por la guerra económica, unos le echan el 100% de la culpa al presidente Nicolás Maduro, otros le echan el 100% de la culpa a la oposición. Yo pienso que ahí tenemos que el sector empresarial está haciendo su trabajo para derrocar y acabar con un sistema que va en contra de sus ideas, y que el Estado bolivariano puede pecar por omisión o por ineficiencia en algunas aristas de ese combate. No podemos decir todas. No podemos decir todas las aristas, porque a pesar de la guerra económica, porque a pesar de lo que nos ocurrió el año pasado, esta caída terrible de los precios del barril de petróleo, se han seguido construyendo viviendas, han seguido funcionando las escuelas. O sea, hemos avanzado en otras cosas. Los CLAP han atendido a una cantidad determinada de familias que no funcionan a la perfección, que hay gente que le llega a la caja o la bolsa cada 3 meses, hay gente que les llega, por lo menos en Vargas, les llega cada 15 días y bien resuelta, ¿no? Entonces, hay gente, me contaba Alvarina, que se metieron por allá, andaban por petar a una gente, no sé quién, no sé quién me contó, que empezaron, creo que fue aquí en La Ventana, y que no, que si un censo, pero tú eres para el CLAP, pero tú eres de un consejo comunal, tú eres de Luna Sur, tú eres de esto, de la Una Mujer, tú eres esto, lo otro, nada. Vivarachos, que no, estoy haciendo un censo, ya tenemos cuadrada la comida, me das tanto, y nunca les llevan nada, ¿no? O sea, pero bueno, pero dentro de todo, los CLAP han ayudado a mucha gente. Así al principio, o algunas personas se quejen que es poquito, pero por lo menos les llega. A los que no nos llega CLAP, señores, nos toca rudo, más rudo todavía, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, vemos cómo la guerra financiera, que el golpe financiero que dieron en diciembre pasado fue magistralmente derrotado por el gobierno bolivariano con la medida de los billetes, a pesar de las sacadas de madre al presidente Nicolás Maduro, pero los billetes de 100 regresaron. Regresaron. Y el dólar today, que lo quisieron subir a 4.000 y pico, algo totalmente especulativo, se desplomó, aunque los precios no han bajado, pero se desplomó. ¿En qué falla el Estado? En el combate a la especulación, en el combate al bachaquerismo, y falla en la guerra contra la corrupción. la corrupción, tanto de gente que trabaja en las instituciones del Estado, no todos, existe gente honesta, como la corrupción del pueblo en general. Para la muestra, un botón. 5 personas perdieron la vida a cambio de una bolsa de monedas, cual es Judas. Traicionar a la patria, perjudicar al pueblo a cambio de 30 monedas de plata. Perjudicar a tus vecinos, perjudicar al pueblo a cambio de 30 monedas de plata cuando desvías los bultos del supermercado donde trabajas para vendérselos a la mafia bachaquera. Estás vendiendo al pueblo a cambio de 30 monedas de plata cuando tienes leche o tienes fórmulas para recién nacidos y los vendes a unos precios especulativos para que solo se alimenten los niños ricos y que el niño pobre que vea cómo resuelve. Ahí, para combatir eso, hay ineficiencia por parte del Estado. Y es que es un asunto de conciencia. Es un asunto de conciencia y que no estamos hablando de 50 personas, 100 personas, 1 millón de personas en una población de 30 millones. Estamos hablando de un sector mucho más grande y que ha penetrado todos los niveles de la sociedad, todos los niveles y todos los estratos de la sociedad venezolana, tanto pública como privada. Alguien que se ponga en los zapatos del presidente Nicolás Maduro para a ver si puede controlar a esas mafias, a esos operadores de guerra económica y psicológica, unos a conciencia de que lo son y otros que no. Pero vamos a ver qué harían, ¿no? Porque a la hora de criticar es muy fácil, pero a la hora de dar propuestas, una propuesta no es, bueno, no, pero que los metan presos a todos. Ajá, ¿y cómo haces? Si las cárceles no alcanzan, este es el marco legal, ¿cómo podemos hacer? A la hora de hacer una propuesta, muy poca gente la hace. Entonces, bueno, aquí estamos para construir. Ayer, cuando llegué a mi casa, puse el documental. De verdad que, oye, es que en el... ¡Uy! Me pegó muchísimo. Estaba pasando en BTV el documental sobre Chávez que hizo Oliver Stone. Por supuesto que se me agüe el guarapo, lloré. Cada vez que escucho el anuncio de la muerte del comandante por parte de Nicolás Maduro, lloro. Y no puedo evitar preguntarme por qué. Cada vez que escucho a Chávez cantando el Patria Querida, asumiendo que fue la despedida y verlo con la mirada perdida, tenía la mirada perdida, estaba sufriendo, lloro. Y no puedo evitar llorar. Escuchan viéndolo llorar como lloró cuando firmó la Ley Orgánica del Trabajo y los trabajadores y las trabajadoras. Y prácticamente era un grito pidiendo la vida, y no por él, sino por su pueblo. Y eso lo decían sus allegados en ese documental, que a Chávez no le preocupaba tanto su sufrimiento, sino que qué iba a pasar con el pueblo si él moría. El sufrimiento del pueblo. Y eso no es mentira. Mi madre murió de cáncer y el gran dolor de mi madre era qué iba a ser de sus hijas y qué iba a ser de mí, que yo era pequeña. Porque yo la escuché llorar y gritar diciendo, pobrecita mi niña, pobrecita mi niña. Así como mi mamá gritaba y lloraba aquella noche que no la voy a olvidar nunca, Chávez también lo haría en su casa. Y lo haría cuando estaba solo. Y uno lo veía en las pantallas de televisión. Entonces yo veía eso. Y escuchaba a Lula, a Cristina, a Kirchner, que decía, creo que fue Lula que dijo que Chávez es el mandatario que conoce, que tenía un amor por su pueblo que no se lo había visto a más nadie, a ningún otro mandatario. Incluso la misma expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, de derechas, antibolivariana furibunda, reconoció que el amor del comandante Chávez hacia su pueblo era profundo y sincero, pero que tanto amor dañó al pueblo. Yo no sé si lo habrá dañado, pero después de que un líder, un ángel, un maestro espiritual, un mahatma, un alma grande, como Hugo Rafael Chávez Frías, estuvo aquí nos enseñó, dio su vida, se consumió por nosotros. Cuánta ingratitud por parte de ese pueblo del que la amó. Y no hablo de los ventaneros ni hablo de los venezolanos honestos. Más allá, ¿sí? Son chavistas o han sido opositores. Hablo de la ingratitud de un pueblo que quizás se ponía la franela roja y sentía cariño por el comandante y raspó cupos. Y empezó a bachaquear. Y empezó a cobrar comisiones. Y que todos los días siguen participando en esta guerra de destrucción de la patria. Y quizás ven a Chávez cantando el Patria Querida y lloran, ¡comandante! ¡Cómo recuerdo esos tiempos! Pero te trabajan en Betelca y te bachaquean los teléfonos. O tienen en su expediente, después de la muerte del comandante, unos cuantos viajecitos a Argentina, Perú y Panamá para raspar cupos. Y se rasgan las vestiduras. Nicolás no sirve. ¿Qué falta nos hace Chávez? Entonces vamos a preguntarnos como sociedad. Vamos a recordar ese gran hombre, Hugo Chávez Frías, ¿no? Cómo se consumió por el pueblo, cómo sufrió hasta el último momento, y no por él, sino por ese pueblo que iba a dejar huérfano. Y la ingratitud de un sector de ese pueblo. De paso le echa tremendo paquete al presidente Nicolás Maduro al tenerse que enfrentar no solamente a una derecha, sino también un pueblo ingrato. Quizás Fidel Castro, dentro de su bondad, que también fue un hombre bueno, decía que el pueblo cuando está corrompido, es decir, que cae en actos de corrupción, de robos, de perjudicar al hermano, que eso es consecuencia de la pobreza, que eso es falta de educación. Eso quizás lo vivió Fidel en la Cuba prerrevolucionaria. Fidel lo hablaba de una maestra que era la que lo cuidaba, era la que los tenía en su casa cuando estudiaba con Raúl y Angelita en Santiago de Cuba, y sus padres mandaban dinero y la maestra se lo embolsillaba, se iba de rumba a los Estados Unidos, se casó, no sé qué, y a los muchachos los tenía pasando hambre porque les estaba robando a los padres de Fidel. Y él dijo que no le tenía rencor a esa maestra porque la pobreza que se vivía en la isla no permitía que hubiera conciencia. Pero estas personas que están siendo desleales, que han sido desleales al legado de Hugo Chávez Frías, esas personas, esa falta de conciencia, no es debido a la pobreza. Entonces revisémonos como sociedad, debido al rentismo petrolero, a la cultura deca, al ponme donde haya, al vivo criollo. Y las mentalidades no se pueden cambiar de un día para otro. Entonces está en nosotros recordar a ese hombre, Hugo Rafael Chávez Frías, y esforzarnos por ser cada vez mejores. Ninguno de nosotros es santo. Todos habremos metido la pata, todos habremos fallado, ya sea por omisión, por necesidad. Pero vamos a asumir eso. Vamos a asumir que es lo correcto y vamos a asumir que somos hijos e hijas de Chávez. Y tenemos la obligación moral de parecernos a él lo más que podamos y de sacar adelante esta patria, que la partida del comandante no sea en vano. Antes de ir a la pausa, otra información. Y bueno, fíjense ustedes, vale, aquí tenemos, porque ayer y supuestamente iban a anunciar la reestructuración de la MUD. Lo que hicieron fue crear una comisión para ver cómo la reestructuran, pero por lo visto, la MUD tiene un nuevo secretario general, que se trata de Luis Almagro. Resulta que el señor da una entrevista en España y dice que mientras haya representantes del Vaticano en el diálogo, no se activará la Carta Democrática. Bueno, ¿qué te pasa? Y te vas a seguir metiendo en los asuntos del país. Y todavía sigues siendo el cartero anónimo, que andas con la cartica en la mano y el cartero solitario, y ningún país lo apoya. Pero ahí tenemos que mientras hay una MUD que se está disolviendo, que se está diluyendo, que ni siquiera tiene base, eso no quiere decir que no hay opositores, sí los hay, y bastantes. Pero ya pendejos que vayan a las marchas con ellos o que crean en ellos, no. Yo creo que por primera vez en todos los años de Revolución Bolivariana, para las elecciones de este año, va a haber una abstención por parte del sector opositor brutal, porque no son elecciones presidenciales y no creen en ninguno de esos bacalaos. Entonces, mira, vale, si la MUD, de paso, quiere atraer adeptos con un bacalao como Luis Almagro, que no es venezolano, que no es nada, que es el que anda haciendo la campañita internacional, donde tampoco le paran, pues mira, vale, vamos a ir. O sea, de verdad que va a salir de abajo la oposición. Bueno, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, aseguró que mientras haya representantes del Vaticano en la mesa de diálogo gobierno-oposición, no activaremos la Carta Democrática. He entrevistado en el programa radial español periodístico de Océano. Almagro negó que las mesas de negociación entre ambos sectores le puedan dar nuevamente poderes a la Asamblea Nacional. No, eso no, es que para eso la Asamblea Nacional tiene que perder el carácter de legitimidad, de ilegitimidad. Y para eso, bueno, eso lo tiene que decir el Tribunal Supremo de Justicia. Ellos tienen que hacer una desincorporación formal de los diputados. Y bueno, y en la mesa de diálogo se está discutiendo precisamente eso. ¿Qué es lo que debe hacer la Asamblea Nacional para recuperar la legitimidad? Y bueno, y este bacalao manifestó que si nos dicen que ese diálogo terminó y hay una comunicación formal de oposición y del Vaticano al respecto, recomenzaremos los trabajos para sumar esfuerzos a la hora de tomar medidas. Ahí está, tipo está como caimán en boca de caño. Mijo, te quedarás con las ganas. Nos vamos a la pausa con Carlos Puebla y este temita está dedicado a Luis Almagro y a la organización y al organismo que él representa. La OEA es cosa de risa. Pregunto yo en mi canción al que grita y patalea, caballero de la OEA, ¿qué pasó con su reunión? ¿Cómo no me voy a reír de la OEA si es una cosa tan fea, tan fea que causa risa? Estoy acá en mi rincón preguntándome hace rato, ¿cómo es posible que al gato le meta miedo el ratón? ¿Cómo no me voy a reír de la OEA si es una cosa tan fea, tan fea que causa risa?

Y bueno, y era ese entorno en el que nosotros habíamos crecido, el de la criminalización de la pobreza. ¿Ustedes se acuerdan de aquellos viejos chistes que decían, blanco con bata médico, negro con bata chichero? Blanco con carro fino, millonario. Negro con carro fino, chofer. Así pensaba, sigue pensando la burguesía, y así pensaba el sector que manejaba el país. Los jóvenes de ahora hablan, ¡ay, que no tenemos libertades! Esta es una dictadura, entre comillas, donde supuestamente hay un preso político y hay publicidad pagada en unas vallas gigantescas en toda la ciudad pidiendo su libertad. Vamos a ver si en el Chile de Pinochet o en la dictadura de Videla eso era posible. La dictadura de Videla en Argentina, ¿no? Entonces, bueno, es bueno recordar, darnos un bañito de memoria de cómo eran las cosas y cómo trataban al pueblo durante la Cuarta República. Y ya que hablamos con el hay que sí, hay que no, excelente las declaraciones de Roy Chatterton sobre el diálogo, ya que señaló que estamos entre Maduro y los inmaduros en el proceso de diálogo. Bueno, este lunes el ex canciller de la República y representante del gobierno nacional en la mesa de diálogo con la oposición, Roy Chatterton, aseguró que ha habido un manejo inmaduro sobre los temas que se están tocando en el proceso de diálogo en el que participan un representante del Vaticano, tres expresidentes y miembros de la UNASUR. Hay un manejo inmaduro. Estamos entre Maduro y los inmaduros y eso hace más difícil la negociación. El problema está encontrar una salida a la crisis, no la salida. Oye, Chatterton y su juego de palabras tan exquisito, ¿vale? Además, señaló que el Consejo Nacional Electoral ha fijado un cronograma para los diversos comicios que están por venir. Sin embargo, añadió que en las mesas de diálogo entre el gobierno y la oposición puede tratarse la modificación de este si fuera necesario. Ese es uno de los temas que pueden tratarse en las mesas de diálogo, pero yo creo que la discreción obliga a tratar el tema con cierto nivel de recato porque no se pueden lanzar esos temas al pueblo. Si abrimos la negociación para que todo el mundo participe, se nos arma la de San Quintín. Estamos buscando un proceso sereno, discreto, responsable y abierto. Apuntó que en dichas metas se tratan de crear puentes en la medida que avancen las conversaciones y no se pueda manejar con criterio de ultimátum algo que es tan delicado como el curso del país. Bueno, abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 o 695 y 3953, lo dije bien. Y bueno, también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y ya tenemos la primera llamada, tenemos dos llamadas, vamos a darle cabida a la primera. Buenos días. Hola, Soraya, ¿cómo andas? Todo bien, gracias. Qué bueno, me alegra. Esa, Maduro, inmaduro. Sí, no, es que Roy Chatterton es de verdad una maravilla. Verlo a él es una forma y como su paciencia con que habla. Ay, sí. Y dice las cosas me fascina, de verdad que sí. Es muy grato oírlo hablar de política a Roy. Hablando lo de la recluta que acabas de, uh-huh, de nombrar, la semana pasada yo vi a unos muchachos como de 17, 18 años que andaban revisando entre la basura, pero estaban bien vestidos, no andaban zarrafastrosos, pues, uh-huh, sino y yo vengo y me paro y le pregunto que qué andan buscando en la basura. Le digo, mira, que están buscando en la basura, que yo estoy por aquí por la zona y para hablar con la gente, para que le pongan las cosas aparte y tal, ¿sabes? Para hablar con ellos. Entonces viene y me dice, no, que estamos buscando porque la gente está botando cosas vencidas, pero en buen están con fecha de vencimiento, pero están buenas. Uh-huh. Dice, mira, hemos conseguido medicamentos, harina, arroz, potes de chichas, enlatado. Dice, y todo lo echan a la basura. Nosotros lo sacamos, me dice, muchacho. Entonces yo vengo y le digo, oye, pero ustedes saben que actualmente está la recluta abierta, el servicio militar. Concha, en el servicio militar, le digo yo, le dan comida. Le dan ¿Y posibilidad de estudiar? le dan para que estudien, le dan para sus usos personales y más de eso tienen un sueldo mínimo. Le digo yo a los muchachos, eran como 5, y 2 de ellos me dicen, ¿en serio? Le digo, sí, ahorita están abiertos, hasta el día 20 de febrero está, y bueno, esto es un mensaje que estoy dando por el radio, a esa persona, hasta el 20 de febrero en la adyacencia, bueno, yo sé el de Puerto Tiuna, que es el que uno siempre conoce, y donde sirvieron mis hermanos, porque mi mamá apenas cumplía los 18, mi mamá los agarraba, yo tengo 5 hermanos varones antes que yo, y mi mamá todo, cuando cumplían 18, para el cuartel, ella misma los llevaba, porque esas persecuciones que le hacían, y también para solventar un poco la situación de mi mamá criarlos solas. Claro. No, bueno, se les daba responsabilidad, pues. No, exacto, y mira, y sirvió, porque yo tengo un hermano que él ha sido de reverde, pero esa de lo fuerte que mi mamá casi que los encerraba en el cuarto, porque cuando llegaba en las tardes los vecinos le decían, peleaba con todo el mundo. Bueno, te estoy hablando de que era candela, y después que él entró al servicio militar, él aprendió un oficio, él es ahora herrero, y él ha mantenido a su familia con la herrería. Y de esa vez él dejó, sigue peleó, porque no es que se le quitó, pero no en la magnitud, está haciendo pleitos por gusto y que alguien lo veía mal, que si alguien lo trataba mal, porque era rebelde, y mi mamá, con esos 5 varones que tenía, y después vinimos las hembras, que somos 3, entonces ella fue metiendo a todos mis hermanos, ella los fue llevando, ella directamente al cuartel, porque era de una forma de controlarlo, porque ella no lo podía controlar. Entonces un mensaje a la gente que tenga, que veas a niños en la calle, que vean que tenga 18 años, tienen esa información, a lo mejor lo ayuda, tienen su comida, tienen su cama, tienen y es una cosa ruda, pues que ellos a esa edad quieren cosas de grupo y son con grupos de muchachos y se pueden estudiar, pues, y yo creo que esto ayudaría bastante. Dos de los muchachos estaban entusiasmados, yo le dije de esto, imagínate tú que no tienes ni siquiera esa información esa, y esto es grave también. Que aquí una información como eso, ya en los liceos, esa información se tiene que dar para que la gente vaya creciendo con algo. No tengo un destino, no sé qué hacer, porque a esa edad no hay muchos que no tienen una orientación. Esta sería que no saben qué es lo que quieren. No saben de lo Mira, que quieren. Yo tengo amigas que cuando sus hijos se han graduado de bachilleres con 15, 16 años, y se pasean por 20.000 universidades porque no saben qué carrera estudiar. Exactamente. Es impresionante. No, y tienes razón, yo tengo... Pero es que eso es normal. Yo me gradué con 18 recién cumplido porque de acuerdo con las leyes, un niño no puede entrar en primer grado con menos de 7. Lo que pasa es que había colegios que se hacían la vista gorda, pero las monjas de mi colegio no. Y entré a primer grado con 7 años, yo cumplo años en julio y me gradué con los 18 años recién cumplidos. Y yo no está más adulto, pero tú lo ves, que los meten en colegio, los empiezan a saltar grados. ¡Ay, el niño es inteligente, está adelantado! Entonces de repente tienes un niño de 10, 11 años en primer año de bachillerato. Se gradúan con 15 y ni siquiera, no sé, todavía no se sabe limpiar bien la nariz y tienen que elegir la carrera que van a ejercer el resto de su vida. Exacto, entonces, y tuve un sobrino esa que él también se metió en el cuartel, te estoy hablando hace 4 o 5 años atrás, también le di el consejo porque andaba, quería andar mala conducta, entonces le dije, pero si tú quieres usar armas, quieres andar amanecer en la madrugada porque no puedes dormir, te gusta, eres no, tambulo, quieres estar en la noche, ¿por qué no te metes en el cuartel? Le dije, te dan cava, te dan todo y te estás allá, vale, es una forma, ensa y como cosa de Dios, y se metió. Qué bueno. Se consiguió una muchacha y vive fuera de Caracas y ya siendo familia. Pero para que tú veas, son cosas que la gente, háganle una ayuda y ellos entre. Pero hace falta esa comunicación. Y uno como usuario, uno como revolucionario, uno como persona que le gusta ayudar al vecino, notifiquen esto, ayuden a esa gente. Vean las personas motorizadas que están, miren, párese, mira, chamo, tú sabes que esto y esto y esto, hagan estas cosas. Y después que a los 4 años no les guste, a los 5 años, bueno, se salen y se acabó, pues. Pero ya esa etapa de rebeldía, esa etapa de andar en esa búsqueda, que no consiguen esa búsqueda porque los maestros no le dan información, los padres no le dan la información, tenemos muchos medios que no dan información, démoslo nosotros del boca a boca. Estamos hablando, ¿no, gente? Un beso grande. Cuídate mucho. Tenemos otra llamada. Buenos días. Ah, no tenemos la otra llamada. Bueno, ok. Tenemos participación. Nos escribe Mario Pérez Herrera. Hay corazones que están bien guardados sin saber en qué posiciones están, pero son tan grandes que sus generosidades que se asoman a la ventana y dejan una claridad tan especial que no provoca despegarse del marco de la ventana. Un feliz día, camarada Enza. Un gran beso para ti, querido Mario. Bueno, antes de ir a la pausa, esta información es interesante. Fíjense ustedes que ratificó la ministra Iris Varela que el 98% de los centros penitenciarios del país están bajo estructura del nuevo régimen. Bueno, del total de los centros penitenciarios del país, 98% están bajo la estructura de un nuevo régimen que impulsa el gobierno venezolano para transformar el sistema carcelario en un servicio de atención y formación integral del hombre nuevo, ratificó este martes la ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, Iris Varela. En el programa Gestión del Pueblo, que transmite Radio Miraflores FM, conducido por la ministra para el despacho de la presidencia y seguimiento de la gestión, Carmen Meléndez, Varela recalcó que se ha cumplido con la pacificación de los recintos penitenciarios como una de las 10 líneas estratégicas del Plan de Justicia y Paz presentado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, en febrero de 2014. Varela refirió que Carmen Meléndez, cuando era ministra para la Defensa, autorizó por razones de seguridad de Estado la edificación en las sedes militares de los centros de comando y control regionales para supervisar los recintos penitenciarios del país y en este sentido apuntó que hay uno en el Tocuyo, Estado Lara, otro está en construcción en el Estado Anzoátegui y un tercero en el Táchira. Vamos a ir a la pausa y ya que estamos tocando el tema penitenciario, nos vamos con este clásico de Ismael Rivera. Se trata de Las Tumbas. Recoge, mijo. Mira que vas para la calle. Dile a Pancho que me mande algo para la comisaria. Ave María, aquí quiere que breque. De las tumbas quiero irme, no sé cuándo pasará. Las tumbas son para los muertos y de muerto no tengo nada. Juan. Ya las tumbas son crucifixión, monotonía, monotonía, cruel dolor. Si sigo aquí, enloqueceré. Quiero irme, no sé cuándo más.

caminos de la vida no son como yo pensaba. Todos, todos ahí. ¡Hala! Los caminos de la vida. Siete minutos de la mañana, regresemos a la ventana y escuchamos a Celso Piña interpretando pues este conocido tema, ¿no? El mexicano Celso Piña, que bueno, es uno de los mejores acordeonistas del mundo, interpretando este célebre vallenato, Los Caminos de la Vida. Y bueno, vamos a hablar, ¿no?, sobre los caminos de la vida, sobre los caminos de la paz. Se encuentra con nosotros Carlos Ramírez. Él pertenece al Congreso de los Pueblos. Ahora, estábamos aquí hablando antes de iniciar la entrevista. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es el Congreso de los Pueblos? Bueno, el Congreso de los Pueblos es un movimiento que nace en Colombia y opera en otros países de América Latina. Tienen una línea de paz, del conseguir, o sea, de no solamente de lograr la paz en Colombia, sino en toda la región. El comandante Chávez lo decía mucho, la paz en Colombia representa la paz de Venezuela y representa la paz de la región. Ellos tienen una mesa social para la paz y bueno, y ahora están activos también por esta reanudación o esta activación de las negociaciones entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Están planificando una actividad, ¿no? Ellos tienen una actividad que son los 100 encuentros para la participación y la paz en Colombia, y esta se va a llevar una actividad en el marco de estos 100 encuentros en la Plaza Bolívar de Caracas. Bueno, Carlos, bienvenido a La Ventana. Muchas gracias, compañera. Un placer, un gusto estar aquí, bueno, con toda la gente que nos escucha esta mañana. Bueno, nos estabas hablando, ¿no?, de que estas lamentables, estas desafortunadas declaraciones del vicepresidente de Colombia, Vargas Lleras, que no son casuales, ¿no? Pudiéramos retomar el tema para que lo escuchen. Claro, ahí hace poco compartíamos con la compañera, mientras escuchábamos la música, la importancia de insistir que ese tipo de comentarios no son ni aislados, ni de un loquito por ahí que se le sale la lengua, sino que es parte de una política de Estado agenciada por Colombia, pero que obviamente es parte de una estrategia imperial contra Venezuela y contra la región. Uh-huh. Y que eso tiene dimensiones, no solamente políticas ideológicas, por ejemplo, ese tipo de comentarios que buscan fortalecer la xenofobia entre el pueblo, mientras la Polar, mientras Farmatodo se reúnen y ellos tienen convenios y exportan, importan, tienen acuerdos sin ningún problema, los políticos se reúnen, van a encuentros juntos, ponen a pelear al pueblo. Pero también no es casual que hace pocos días intentaron sacar con éxito, que afortunadamente fue un fracaso mediático, una serie El Comandante. Ajá. No es casual que en lo ideológico político, todos los días el bombardeo de las noticias, de la televisión, del entretenimiento, los programas de entretenimiento contra Venezuela sea sistemático. No, y también es una cortina de humo para tapar que hay gente que está muriendo de hambre en La Guajira, por ejemplo, y una serie de problemas sociales graves que tiene Colombia. Ahora, y esa política de Estado se expresa también, por ejemplo, en cosas económicas. Uh-huh. Todo el contrabando, todo el tema de la ley, del decreto 8 del Banco de la República, que golpea fuertemente la moneda venezolana, pero ese conflicto también tiene, y esa estrategia contra Venezuela tiene una dimensión militar. No es casual la penetración desde hace más de 10 años del paramilitarismo como estrategia de desestabilización, de desmembrar el tejido social en Venezuela. Es decir, ese comentario de Vargas Lleras no lo podemos ver como un comentario suelto o aislado, sino como parte de una política de Estado que se expresa de forma integral para desestabilizar lo que representa Venezuela como revolución para la región y para el continente. Ok, estamos conversando con Carlos Ramírez, él forma parte del Congreso de los Pueblos. ¿Y cómo? ¿cómo con estos encuentros se puede fomentar la paz o nos podemos articular en una cultura, en una política de paz? Porque ante las provocaciones que ha tenido el gobierno y las oligarquías colombianas hacia nuestro país, la política de el presidente Chávez era siempre la de la paz, la del diálogo, y esa es la misma línea que tiene el presidente Nicolás Maduro. De hecho, a pesar, se repudia, mira, Venezuela se respeta, Vargas Lleras, no digas esto, sin embargo, el gobierno venezolano sigue abierto a lo que es una política, una cultura de paz. Incluso me sorprendió la reacción del pueblo venezolano, que a pesar de lo que ocurrió con Vargas Lleras, no cayó en provocaciones, ¿no? Yo estaba esperando ahí un aluvión, ¡qué horror esos colombianos! Sin embargo, no. O sea, mucha gente, la mayoría de los venezolanos, lo tenemos claro que fue una provocación, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo a través de este tipo de actividades que ustedes están convocando y cómo participando en este Congreso de los Pueblos, pues se puede realmente articular una política de paz que ayude a la paz de Colombia y que en definitiva será la paz del continente? Uh-huh. Sí, fíjate, Congreso de los Pueblos es un movimiento que articula diversas expresiones del movimiento popular inicialmente en Colombia. Mujeres, negritudes, sexo, género y diversidad, indígenas, urbanos. Es un espacio de articulación que tenemos como principio la construcción de mandatos populares, la construcción de poder popular, no solamente como referente hacia futuro, sino en la práctica, la expresión pues, revolucionaria en el territorio concreto. Junto con otros movimientos hemos venido impulsando un espacio de negociación con el gobierno llamado Mesa Social para la Paz. Uh-huh. ¿Qué insistimos ahí? Negociación con el gobierno colombiano. ¿Ya? Correcto, correcto. Uh-huh. ¿Qué decimos ahí? La paz en sí misma no es nada, es la sumatoria de la calidad de la vida digna. Tú no puedes hablar de paz mientras los niños en La Guajira se están muriendo de hambre. Tú no puedes hablar de paz mientras la educación es privatizada. No puedes hablar de paz mientras los recursos naturales son también vendidos o entregados a poderes transnacionales. Es decir, la paz es la vida digna, es la justicia social, es la sumatoria de la suprema felicidad posible. En ese sentido, reconocemos, reivindicamos lo importante que han sido las negociaciones de La Habana. Venimos insistiendo, presionando para que la mesa del ELN pudiese activarse, pero no nos conformamos con eso. Insistimos en que, si bien las FARC es un actor importante, el ELN es un actor importante, sin esos dos actores no estaría completo un debate sobre la paz, pero bueno, estamos otra cantidad de sectores. Porque si se desmoviliza la FARC, si el ELN por igualito ejemplo, sigue operando como guerrilla, combate. Pues mira, no se puede decir que haya una paz claro. En Colombia, y lo mismo ocurre también con los grupos paramilitares, correcto. Que si bien se han desmovilizado como organización política de choque, porque era una organización política de choque, pero igualito siguen operando, siguen desplazando pueblos, siguen asesinando gente. Y hoy territorio donde las FARC ha salido, ha entregado sus armas, se está penetrando directamente el paramilitarismo. Fíjate unas cosas curiosas. Cualquier negociación es una correlación de fuerzas, es una tensión entre una fuerza y otra. El gobierno, igual que la derecha en el continente, en el mundo, está fortalecida, está avanzando. La izquierda en su conjunto tenemos que reconocer que estamos replegados en muchos sentidos. Sí. Como poderoso, el gobierno parte de varios principios. No discute ni la doctrina militar, ni el modelo político, ni el modelo económico. Es decir, no está dispuesto a tocar nada de los cambios estructurales. La insurgencia, bueno, por no tener la fuerza suficiente, tiene que someterse a esa regla de juego, pero como movimiento popular decimos sí queremos discutir la doctrina militar, porque es precisamente la que agencia el paramilitarismo, que también se metió a Venezuela como forma de desestabilización del proceso venezolano. Sí queremos discutir el modelo económico-político, porque es precisamente lo que está generando como raíz, bueno, la guerra, la muerte. Uh-huh. Entonces, eso lo queremos discutir. Así que en ese espíritu, la mesa con el ELN plantea un primer punto de agenda que creemos que es fundamental, que es el de participación. Una participación que ayer en los discursos de apertura de la mesa ya vemos que hay diferencias. El responsable de la mesa de negociación por el ELN, el comandante Pablo Beltrán, hablaba de el ELN no tiene la fuerza suficiente para negociar las cosas justas, necesitamos que se sume la diversidad de expresiones del pueblo colombiano y nuestro americano, sin duda alguna. El gobierno plantea la participación desde la burguesía como un ejercicio en el que tú participas, tú me dices qué quieres, pero yo decido. Ahí vemos que hay diferencias. Uh-huh. ¿Qué queremos nosotros, nosotras? Participar de forma protagónica, participar de forma vinculante. Que nuestra posición, que nuestra palabra, que nuestras luchas sean negociadas de forma directa contra los poderes dominantes en Colombia, que es evidentemente bueno, la burguesía, la oligarquía, que tiene más de 500 años en el poder. Claro, y nosotros como venezolanos, ¿cómo podemos participar? ¿Cómo los podemos apoyar? Fíjate. Para que logren, como sociedad, pues para que de verdad la paz sea una realidad, que es algo que va a redundar también en el beneficio nuestro, en el beneficio de toda la región. Correcto. Ahí vemos dos cosas, dos líneas de participación. Uh-huh. Una, el reconocimiento de la colombianidad en Venezuela, que también hay unas matrices de opinión que a veces repetimos, y es que, bueno, la colombianidad aquí son una pila de desagradecidos que han venido aquí, han comido, tienen casa, claro, y votan por oposición. Claro, pero no todos, porque también, ¿qué es lo que ocurre? O sea, porque hay gente... O sea, lo que me decía una amiga, mira, todos los venezolanos tenemos un amigo colombiano al que queremos muchísimo. No hay un consejo comunal. Exacto, y que es una persona excelente. Correcto. Pero ¿qué ocurre? Y lo sé también por colombianos amigos que están aquí, que se molestan muchísimo. Pues bueno, nunca falta el arrogante bocón que está en una cola y dice, ¡ah, esta porquería de gobierno que aquí haciendo cola porque en Colombia es mucho mejor! Pues oye, la reacción de cualquier persona es voltearse y decirle, bueno, vete. Sí, sí. No, entonces también claro, es eso. No es que sea que hay unas matrices de opinión en algún sectores, pero es que también hay una minoría, por así decirlo, que es como que arrogante, que le gusta buscar pleito en la calle. Igual que la venezolanidad, o sea, no podemos decir que los venezolanos y venezolanas todas son claro, puro y casto. No, y que a la hora de la chiquita, como se comportan estos colombianos arrogantes en Venezuela, muchos venezolanos se comportan así en Panamá, y en Panamá no los quieren. Y aquí mismo también, o sea, el que se porta así, donde sea. Pero fíjate, no conozco un consejo comunal, una comuna, un movimiento social, un club, un proceso de lucha en la calle donde haya habido sangre, donde no haya también sangre colombiana. Claro. Yo no conozco una expresión organizativa, revolucionaria, donde no haya también colombianos y colombianas apostándole a este proceso. Claro, ¿no? Que incluso me estabas diciendo y me sorprendió que hay 500 colombianos militando en el Partido Socialista. 500.000 más o menos. Ah, 500.000. 500.000 colombianos registrados en el PSUV. Entonces, bueno, son cosas que dicen, no, que los colombianos están en contra del gobierno. No, aquí hay. O sea, hay un importante grupo de colombianos que apoyan la revolución bolivariana y que le están echando pichón. Bueno, nosotros conocemos a Juan Carlos Tanus con el movimiento bolivariano colombiano. Entonces, sí los hay, pero quizás hacen menos ruido que de repente el bocón que está en la cola del supermercado. Porque parte de las matrices ideológicas de la derecha que también nos quieren poner a pelear como pueblos. Claro, que eso es lo que quieren, claro. Fíjate, algunas cifras, porque además uno de los problemas que tenemos desde la izquierda es que nos falta a veces mucho la capacidad de sistematización y de investigación palpable con números. Se habla formalmente en los discursos de oficiales de unos 5 millones, entre 5 o 6 millones de colombianos y colombianas, que en los últimos han migrado en los últimos 20, 30, 40 años. Si esos nacidos en Colombia, que viven aquí, que radican acá, tienen por lo menos un hijo, de esos 5 millones, estamos hablando de que en Venezuela puede haber aproximadamente un promedio de 10 millones de colombianos y de colombianas. Es decir, para la población que es Venezuela, estamos hablando de más o menos un 10% de una población que tiene un vínculo directo con Colombia. Es decir, claro, y hay que tomar en cuenta algo, que estamos hablando una pareja de colombianos que tienen hijos en Venezuela, eso ellos son colombo-venezolano, porque correcto, también son venezolanos, correcto. Y como me decía a mí, que eso me llegó al corazón, una compañera de trabajo que tenemos que es cubana, que ella dice, es que yo no pienso como cubana, yo pienso como la madre de un venezolano, a mí me preocupa mi hijo, porque mi hijo es venezolano, y quiero el bien de Venezuela, porque es la patria, o sea, se convirtió en mi patria, y es la patria de mi hijo es venezolano, correcto. Y desde esa perspectiva, muy poca gente tiende a verlo. Pero hay muchos colombianos que son padres de venezolanos y cómo no van a querer el bien de esta patria. Un compañero hace poco, él dice, yo soy un colombiano de 25 años y un venezolano de 30. O sea, la identidad con la tierra venezolana es profunda. Entonces, por un lado, yo creo que es necesario fortalecer como política popular, del movimiento popular, pero también como política de Estado, un trabajo mucho más sistemático, mucho más políticamente direccionado para que la colombianidad participe sobre ese conflicto en Colombia. No solamente por un gesto de solidaridad, no solamente por un gesto de interés por el pueblo vecino, sino además cierta apatía del colombiano que está aquí hacia la política interna de Colombia. Y del colombiano que está allá también, porque es que la apatía es una herramienta de la derecha precisamente porque no le interesa la participación. En Colombia tuvimos hace poco unas elecciones para refrendar el acuerdo de paz con las FARC y la mayoría de la población no quiso salir. Ahora, los mayores rating, el mayor bombardeo ideológico, no está ni siquiera en las noticias, sino en los programas de entretenimiento, en las tonteras, que la gente no participe. Esa es la estrategia del enemigo en lo ideológico. Entonces, esa apatía, o ese entre comillas apatía, es un instrumento ideológico precisamente para que el pueblo no participe. Y eso ocurre allá también, y aquí también como un instrumento de la guerra mediática. Entonces, necesitamos que la colombianidad en Venezuela se active en función de la paz en Colombia. No solamente por solidaridad, como te decía, sino que es nuestra guerra, es nuestro conflicto. Eso por un lado. Pero por otro lado, nos interesa también discutir con el pueblo venezolano, con el movimiento popular venezolano, con el Estado venezolano, la realidad de que la guerra en Colombia, como hablábamos también hace un rato, no es una guerra para Colombia. Las bases gringas. Para toda la región. Claro, las bases gringas no están apuntando contra Colombia. Tú tienes bases que pueden mover inteligencia, tropas, fuego para el Cono Sur. Eso no es una guerra interna. Tú tienes una estrategia. Y encima el Nobel de la Paz nos quiere meter a la OTAN, no te digo yo. Bueno, quieren meter a OTAN. Eso aquí es una guerra interna, no es una guerra interna. Cuando hablamos de la estrategia paramilitar, que es parte de la doctrina militar del Estado colombiano, que es la misma que ha plagado de sangre a México, a Mesoamérica, uh-huh. Hay expresiones de paramilitarismo durísimo, no solamente en Venezuela, en Brasil, en Argentina, en Chile. Eso como estrategia de exportación que tiene la doctrina militar colombiana, nos está afectando a Venezuela, somos un sujeto en Venezuela de esa guerra y por tanto debemos participar. Cuando el gobierno colombiano, el Banco de la República, saca el decreto 8 para también fregar la moneda venezolana, me está golpeando la economía, es decir, se está metiendo con mi soberanía, es decir, esa guerra es mía. Cuando todo el bombardeo mediático que mencionábamos hace un rato está dirigido a golpear sistemáticamente la revolución bolivariana, hace que esta guerra también sea mía, porque la guerra nunca ha sido contra Colombia solamente. Desde la colonia, Colombia tuvo un papel estratégico para la dominación de la región y, por supuesto, no es una guerra interna, nunca lo ha sido. Desde ahí queremos también provocar, queremos agitar, queremos poner a pensar al pueblo venezolano sobre cómo podemos participar y construir a partir de ahí una agenda, una serie de puntos de como pueblo venezolano, cómo pudiésemos sumarnos a ese punto uno de negociación con el gobierno y el ELN de forma por protagónica. ¿Qué tiene que decir el pueblo venezolano ante esa guerra? Entonces, esa es parte de la agitación, de la reflexión que queremos provocar este sábado 11. Estamos conversando con Carlos Ramírez, pertenece al Congreso de los Pueblos, y bueno, va a haber un evento. Correcto. ¿No? Pues van a haber 100 encuentros, ¿no? Pero el primer encuentro es el de este sábado. Más o menos. Más o menos. 100 encuentros comenzaron el 4 de febrero en Colombia. El 4 de febrero en Colombia. Y en otros países hubo expresiones en Europa. El 4 de febrero y por el aniversario de la rebelión militar de... Correcto. Entonces preferimos no lanzarlo en Venezuela ese 4 de febrero, sino que lo estamos lanzando el 11. Pero en Colombia hubo mucho más de 100 encuentros, reuniones pequeñas, grandes, bailetones, fiestas, foros, para empezar a plantearnos para continuar el planteamiento de propuestas. Aquí queremos comenzar este 11, va a ser un evento en la Plaza Bolívar cultural, a las 10 de la mañana, que es lo que va a haber. Bueno, vamos a queremos comenzar con ofrenda al Libertador. Nos asumimos como pueblo gran nacional, bolivariano, como pueblo nuestroamericano. Obviamente Bolívar es un referente importante, así que queremos que este proceso de camino, que tiene más de 500 años de parto, de trabajo de parto, sea también parte de esa ofrenda que traigamos ahí a la plaza. Y queremos abrir un rumbón, queremos abrir música, queremos que haya puntos de información, queremos repartir información, queremos que gente pueda enviar sus saludos o sus opiniones, sus apuestas, sus aportes al tema de la paz. Queremos que haya poesía, queremos que haya pintura en el espacio de la plaza y que en medio de la fiesta empecemos también a hacer ese ejercicio colectivo de propuesta, de construcción de propuestas sobre cómo el pueblo venezolano, la colombianidad en Venezuela, pero el pueblo venezolano en su conjunto, podemos participar de forma protagónica, vinculante, en esas negociaciones con el gobierno colombiano, con el Estado colombiano. Queremos en la plaza, estamos ya en conversaciones, en diálogos con los compañeros, compañeras de la Esquina Caliente, diferentes colectivos alrededor de la plaza, es decir, la idea es sumar esfuerzos en ese acto de agitación y que eso pueda desarrollar otra agenda posterior de asambleas, de foros, de encuentros para estructurar mucho mejor esas propuestas. Bueno, Carlos, muchísimos éxitos. Aquí estamos a la orden, cuenta con nuestro apoyo, con nuestra solidaridad. Bueno, gracias. Aquí están los micrófonos abiertos y bueno, toda nuestra amistad. Ya lo saben, están todas y todos invitados. este sábado a las 10 de la mañana en la Plaza Bolívar de Caracas, pues esta actividad cultural y de propuestas de, en el marco de los 100 encuentros para la participación y la paz en Colombia. Recordemos, como le decía el comandante Chávez, la paz en Colombia, correcto, es la paz de Venezuela y es la, correcto, paz de toda la región. Así que de verdad, muchísimas gracias, y ya son las 11:25 minutos. Vamos a ir a la pausa, y otro que lo tuvo claro, fue Ali Primera, cuando decía, uh-huh, hermano colombiano, vamos juntos a luchar, porque que nosotros nos peleemos es petróleo para el Yankee. Así es. Solo tenía, sí, clarísimo Ali Primera. Vamos a la pausa con Ali Primera y la guerra del petróleo. Ya venimos. Orinoco y el Magdalena se abrazarán entre canciones.

esto es vida. Quemar el tiempo pasado. Dejarlo todo en la huida. Estar desnudos de todo. Esto es vida. Esto es. Esto es vida. Y vamos a hacer nuestra casa en el cielo de una selva. Once 39 minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos este bello tema de Roby Draco Rosa junto con Juan Luis Guerra, Esto es Vida. Hermoso tema, un cariñito para el oído y para los corazones. Y bueno, ya estamos en la última media hora del programa. Siguen abiertas las vías de participación. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escribe Soraya por la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, y nos dice: servicio militar de 18 a 30 años incorpora hasta el 2012 alojamiento, comidas, uniformes, artículos personales y sueldo mínimo. Tenemos la primera, tenemos dos llamadas, vamos a darle paso a la primera. Buenos días. Buenos días, Elsa, ¿me escucha? Ajá, ¿cómo estás, Raúl? Hola. Mira, en torno al visitante, al señor colombiano que estaba hablando, le deseo de todo corazón a Colombia que supere toda su crisis social, y también nosotros debemos identificar cuando una situación es revolucionaria y cuando no. Me voy a referir al reportaje que hizo Russia Today en estos días sobre lo desmovilizado de la FARC. Bueno, las jóvenes dicen que ellas quieren estudiar, que no tienen ningún estudio. Y yo recuerdo que en el mismo documental aparece un joven con la cara tapada diciendo que la comida de ellos diariamente es la droga. Y también en otro reportaje de Russia Today, pero hace de unos días atrás, un desmovilizado también, de 30 años, escribía mamá me mima, mi mamá me mima, estaba aprendiendo a leer, se ve el analfabetismo puro. Entonces, nosotros decimos que toda situación revolucionaria en cualquier país, aquí, allá o acullá, es una situación cultural. Recordemos que el Che Guevara y Fidel Castro lo primero que hacían a sus combatientes en la Sierra Maestra era enseñarlo alfabetizarlo. Correcto. Porque si tú no sabes lo elemental, ¿no? Si tú no eres un alfabeta, ¿cómo puedes cambiar la realidad que te rodea? No puedes. Entonces, en este sentido, yo creo que ese reportaje debería ser dar al punto de lo que es. Y también que la droga no puede ir nunca ni jamás con un hecho revolucionario. Recuerdo también, para no que usted tenga mucho tiempo, Enza, yo escuché a Márquez, el de la FARC, lo vi por el cable, por la televisión. Él pedía al presidente Santos que dejaran a los campesinos que estaban en donde ellos estaban, dejarlos cultivar droga, imagínate tú. Entonces yo... la visión que eso? Eso lo vi yo por la televisión colombiana. Yo estaba de visita que hacía un familiar, él me puso el cable, y no fue que tradujeron lo que dijo Iván Márquez, sino yo lo escuché de los labios de Iván Márquez, en una televisión colombiana, por vía cable. Y recuerdo a Raúl Reyes también, que una vez dijo: no, yo deseo que Colombia sea una Suiza. Nosotros sabemos que Suiza es el dinero de los países fiscales, dinero mal habido y todo. Entonces un revolucionario no puede tener ese lenguaje. Entonces yo creo que el hecho de que Colombia, después de haber tenido 100.000 hombres sobre las armas, no haya hecho la revolución, son esas cuestiones morales, y lamentablemente lo tengo que decir, el pueblo colombiano, desde los más alfabetizados de la clase alta hasta los más bajos, están imbuidos por el capitalismo, lo llevan en la sangre. Como nosotros también lo tenemos en la sangre, pero tuvimos un Hugo Rafael Chávez Frías. Porque si no tuviéramos el capitalismo en la sangre, no habrían raspacupos venezolanos, ni habrían bachaqueros, ni habría gente que no ha terminado la carrera universitaria, ya se están sacando el pasaporte para irse para el Carrizo, porque son incapaces de por lo menos probar suerte en su propio país. Estoy de acuerdo. Entonces, o sea, el colombiano, que si el colombiano tiene el capitalismo en la sangre, nosotros también, y todos los pueblos, porque el capitalismo existe como sistema desde el siglo XII, que empezaron los primeros asentamientos, cuando surgen los primeros artesanos, cuando empiezan a surgir los burgos. El socialismo no se ha construido. Entonces, todos tenemos el capitalismo en la sangre, pero bueno, existe algo que se llama cerebro, y existe algo que se llama corazón, y existen unos ideales, y existen unas ideas para cambiar este sistema depredador. Tenemos... Así de sencillo. Bueno, hasta luego, Raúl, un beso. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días. Caramba, como que se cayó la otra llamada. Bueno, vamos a seguir, vamos a revisar informaciones y tenemos lo siguiente. De acuerdo con el ministro del Trabajo y Protección Social, Francisco Torrealba, va a haber un incremento del ticket de alimentación una vez que se incremente el valor de la unidad tributaria, ¿no? Este martes el ministro del Trabajo y Protección Social, Francisco Torrealba, manifestó que cuando se incremente la unidad tributaria habrá aumento en el bono de alimentación. La información la dio a conocer durante la inauguración de la primera exposición del programa recreativo laboral en Venezuela, que se desarrolló en la estación de metro de Loyada en Caracas. Aseguró Torrealba que en consecuencia habrá un incremento de sus ingresos líquidos a su bolsillo, es es decir, en metálico, que no son objetos de retenciones. Comentó que esto se constituye en una indemnización que nos parece correcta y que año tras año permite que se revise la unidad tributaria y se incrementen los ingresos de los trabajadores. Por otra parte, el Intendente Nacional de Tributos Internos del CENIAT, Eric Romero, señaló que en visita a Maracaibo, que la ley estipula que el incremento de la unidad tributaria sea el 15 de febrero, así que estaremos atentos entonces. ¿Cuántas llamadas tenemos? Tenemos dos, estamos a las 11:46, así que bueno, vamos a darles cabida, procuremos ser breves. Buenos días. Ah, buenos días, Ensa, ¿cómo está? Alexander Lunquito. Hola, Alexander, ¿cómo anda todo? Bien, vale, añales que no te hablaba. Sí, señor. Aquí, viéndolo, escuchando tu comentario sobre la cuestión de los profesionales en Venezuela. Bueno, yo te voy a decir con mucha pena que mi hijo no está en el país ya. Sí, pero tu hijo intentó por lo menos trabajar aquí. Yo voy a ser sincero, tú sabes que yo trabajo en el área de la venta de materiales de ferretería. Bueno, trabajaba. Uh-huh. Y estoy metido en las obras civiles, pues. Y lamentablemente las únicas obras de gran envergadura son las obras del Estado, porque hay muy pocas obras públicas, mi hijo uh-huh. arquitecto. Y de verdad lo que le estaban ofreciendo, mira, prácticamente, y lo digo con todo el corazón, y lo vuelvo a decir de nuevo, señores, yo apoyo la revolución, nunca voy a ser uh-huh. derechista ni nada por el estilo. Pero también hay que estar claros, Ensa, que hay gente que simplemente estudió para ganar un sueldo mínimo, que es lo que máximo que le ofrecieron en algunas constructoras aquí, y no solo en Caracas. ¿Cuánto tiempo tiene de graduado? Un año. Ok, tiene poco, entonces, o sea, pero fíjate, tiene poco tiempo de graduado, y bueno, por lo menos ha buscado trabajo aquí. Yo no estoy hablando del caso de tu hijo, pero yo sé de muchachos que no se han graduado y ni se han molestado en buscar trabajo aquí. Y entonces también es la cuestión de la inmediatez. Yo empecé como asistente de investigación en la GAN, ganando sueldo mínimo, y estaba recién graduada y ya tenía un libro publicado. Pero uno como que tenía más paciencia. Pero nos encontramos también con un fenómeno de muchachos que están recién graduados, no se han graduado, o tienen un año de graduados y quieren ganar como gerentes. Entonces bueno, hay que ver que tú empezaste desde abajo y todos empezamos desde abajo. Mi punto es este, amiga Enzo, yo entiendo uh-huh. el punto sobre la cuestión monetaria, ¿ok? Uh-huh. Hay gente que piensa que porque se metió un título va a meterse un sueldo, uh-huh. un sueldazo. Y que bueno, ¿okay? Estás empezando, pero, y lo tienes que empezar, bueno, poco a poco. Uno tiene que pagar Enzo la novatada, uh-huh. para decirlo así, ¿no? Pero uh-huh. en el caso, algo muy preocupante está pasando ahorita en el país, y parece que no se ha dado cuenta nuestro gobierno, está uh-huh. pasando con los médicos. Sí. Yo tengo un primo que él es traumatólogo, o sea, él es traumatólogo cirujano infantil. Y él con su consulta privada, más la del gobierno, o sea, su consulta que hace el Estado, estaba haciendo un redondeo como de 400.000 bolívares al mes de salario, que es un salario que él mete entre los dos. Y no se te ha dado cuenta que en la página de la Embajada Chilena hay una propuesta de trabajo para médicos de todo el mundo. Uh-huh. No se te ha dado cuenta. Bueno, meto en páginas de embajadas, no tengo nada que buscar afuera. Indiferentemente es un comentario, ¿no? Entonces, bueno, le ofrecieron un paquete económico impresionantemente muchísimo más alto que el de aquí, y no lo estoy diciendo para animar a la gente que se vaya, sino que simplemente yo pienso que si tú eres un profesional en la medicina, que está por lo que están en los hospitales públicos, que están ganando un sueldo un poquito más que un obrero, o los profesionales de la educación, que es otro problema que hay, por eso no hay profesores de matemática y física y química, porque los chamos no quieren estudiar 5 años en el pedagógico para cobrar como si fuera un obrero. Eso también tiene que revisarlo el Estado. Y no es solamente por el dinero, Ensa, sino que yo digo, mira, si yo tengo gente tan valiosa como los maestros, te digo porque tengo familia maestro, que el gobierno no se ha abocado en 3 cosas fundamentales para los educadores. Uno, un salario digno. Otro, bueno, ayúdalos a facilitarles la vivienda. Y lo otro, bueno, simplemente un sistema de seguridad social que sea acorde a la inflación que hay ahorita. Uh-huh. Porque el HCM está muy por debajo de la realidad que hay en clínicas y afines. Uh-huh. Y no lo digo porque yo también, a mí me ha tocado irme para el Pérez Carreño. Yo vivo en Junquito, como tú sabes, y a mí las pocas veces que yo he tenido que ir al médico, yo me voy para mi Pérez Carreño, yo me voy para el CDI del pueblo y afines, y trato de resolver, aun cuando hay una escasez enorme de medicina. Pero eso hay que verlo. Pero la reflexión es lo siguiente, no es que la persona esté yéndose de apurado, Lo que pasa es que hay demasiados rumores sobre ese tema. No sé si te has dado cuenta cómo pasa con la Cancillería, que hay esas colotas para apostillar los documentos. Uh-huh. Entonces le digo a la gente, pero ¿cuál es el problema? Pero intenta esto aquí y tal, y esto, aquello. No, pero es que yo soy maestro, para entrar a trabajar, para ganar un sueldo de obrero, donde no tengo perspectiva a corto plazo. Mira, Alexander, ya son las 11:51, había una llamada atrás, no la vamos a poder atender, así que por favor ve redondeando porque tenemos que despedir el programa. Bueno, de todas maneras, la idea es que, mañana hablamos con más calma. La idea, sí, finalizando, es que hay que revisar esas escalas salariales, y no solamente tanto aumentar el salario, porque ¿qué pasa con los aumentos de salario cada rato? Y lo de la unidad tributaria sobre los estatiques, mire, ya me subieron el preescolar, ya subieron el taller, ya subieron aquello, ya subieron aquello. Sube. Uh-huh. Eso hay que ver cómo se remedia. Exactamente, Alexander, hay que controlar la inflación. Porque yo te voy a ser sincera, pregúntale a Ingrid, que es maestra jubilada, o a cualquier maestro jubilado, cómo eran los sueldos en la Cuarta República. Los maestros hoy en día, el educador hoy en día, gana mucho más de lo que ganaban en la Cuarta República, que los que trabajaban en escuelas públicas metían reposos para trabajar en colegios privados y redondearse. Lo mismo ocurre con los médicos. Si nosotros hacemos un balance de cuánto se le pagaba en el sistema público a los médicos en la Cuarta y lo que se les paga ahorita, realmente se les ha reivindicado notablemente. Tienes tu amigo médico que trabaja en el sistema público, en el sistema privado, oye, 400,000 bolívares, me parece que está muy bien, gana 3 veces más que yo. Y, o sea, ay, él es médico. Bueno, yo soy periodista, licenciada en artes. O sea, yo creo que una carrera no está por encima de la otra. ¿No? Entonces yo pienso que lo ideal es que todos tengamos salarios mínimos, pero el hecho de que una persona haya estudiado medicina no la hace un dios. Porque bueno, un médico en teoría tiene la facultad de curar, es verdad, y un ingeniero tiene la facultad de construirte la casa donde vives. Y un maestro es el que educa seres humanos. Si no fuera por ese maestro, el médico y el ingeniero no existiría, ¿no? Y sobre la cuestión de que casi no hay maestros, es más, hay problemas en el pedagógico, están rogándole a los jóvenes que se inscriban. Porque para ser maestro hay que tener vocación. O sea, si tú quieres ser rico, no te metas a maestro, porque nunca vas a ser rico. Porque eso es una profesión mal pagada aquí, en Chile, que tengo una amiga profesora en Chile y se la pasa en una sola marcha, porque les pagan 4 lochas. Aquí, en Chile, en Madrid, donde sea, el maestro está mal pagado. Porque es un asunto, bueno, mira, es un apostolado el ser maestro. Entonces, vamos a ser objetivos, el sueldo no le alcanza absolutamente a nadie porque la inflación se lo está comiendo y el Estado tiene que poner controles para la inflación. Pero tenemos que decirlo, con la Revolución Bolivariana es que se ha dignificado, y lo decimos entre comillas, se ha reivindicado los salarios tanto de médicos como de maestros. Lo que está pasando con los médicos acá, que me parece que también los forman eso, como si fueran superhéroes, como si fueran dioses, que ellos tienen el derecho de ser millonarios por el hecho de haber estudiado medicina, cuando es un apostolado como es el mismo de ser maestro. Eso que tú me estás contando ocurre también en España. Tú a España vas a un hospital público y te encuentras médicos venezolanos, uruguayos, argentinos, paraguayos, se los están llevando de nuestros países. ¿Pero por qué? Porque los salarios en los hospitales españoles son tan bajos que los médicos españoles se van para Inglaterra. Porque de toda la comunidad europea, los médicos mejores pagados son los de Reino Unido. Entonces, los médicos españoles están en Inglaterra, en el sistema de salud pública de Inglaterra, de Francia, de Suecia, y los hospitales españoles los están llenando de médicos latinoamericanos que cobran los bajos sueldos de los hospitales españoles y que se van para allá con la mentalidad euro, plata, plata, plata, y lo transforman en bolívares, pero no se dan cuenta que los gastos que van a tener allá son en euros y no en bolívares y que no los van a poder cambiar. Lo mismo ocurre con el caso de Chile. Ponte que en Chile estén pagando, haya paquetes para médicos de todo el mundo donde te pagan muy bien, te ganas muy bien, pero de repente en Chile tienes que pagar 10 veces más de luz de lo que pagas aquí. Tienes que pagar 20 veces más impuestos de lo que pagas aquí. Tienes que pagar tus pensiones, porque allí la seguridad social, allí no hay. Tú tienes que crear tu fondo de pensiones. Entonces, allí no hay protección social de ningún tipo. Y si el día que el dueño del hospital donde trabajas te dice, mira, vale, te vas y te fuiste con tus peretos, y resuelve. porque aquí no hay paro forzoso, o sea, también hay que ver, colocar las cosas en una balanza. También hay que colocar las cosas en una balanza, ¿no? Entonces la cosa, y eso es lo que le pasa mucho. ¡Ay, no! Que me están ofreciendo 10 veces más. Y pucutu, se pegan con tremenda pared, sobre todo los que se van para Chile, se encuentran con la pared de que tienen que pagar por absolutamente todo. Entonces andan en 40 y pico de grados, pasando calor como locos, porque no tienen ni medio para pagar las tarifas de la luz. No se pueden dar el lujo de un aire acondicionado. Y cuando venga el invierno, yo no me quiero imaginar lo que van a parir, ¿no? Entonces son cuestiones que es eso, la mentalidad capitalista que llevamos en la sangre. O sea, ves la cifra y se te ponen los ojos como dos huevos fritos. Entonces ves la ganancia, pero no ves los gastos y no sacas un balance. Son las 11:57 minutos, es tiempo de ya despedir el programa. Queremos agradecerle a todas y a todos, como siempre, su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3. FM. Ya viene su noticiero Cultura al Día. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles Luigi Arloyo y cerrando la ventana esta servidora Enza García, quien junto con Luigi les deseamos a todas y a todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos estaremos escuchando mañana. Nos vamos con música tradicional venezolana. Abraham Nieves, Juanita. Chau. Honorable señorita, ahí le mando este homenaje, ahí le mando este homenaje, honorable señorita. Entre perfume de rosa anda mi vida, aroma de margarita, mira cómo te lo voy diciendo, no, que te perfume de rosa, aroma de margarita, siempre te pasa airosa, anda mi vida al llegar a la mañanita. La mujer no quiere a nadie, me da mi vale por nadie.